Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un Hot Factory. Yo soy Adrián Ripoll y aquí estoy. No, lo has hecho mal porque yo nunca me presento. Muy mal. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory, gilipollas. Hot, hot, hot. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Hot Factory. Escucha y comenta en directo cada semana desde hotfactory.com/escúchanos y no dudes en agregarnos en ¿qué? Nuestros podcasts también se emiten en diferido desde dar. Nuestros podcasts también se Escucha y comenta en directo cada semana desde hotfactory.com/knock. Nuestros podcasts también se transmiten desde Smacolab. Sí. Soy Batman. Puedes descargar el programa en hotfactory.com, además de en iVoox y ¡Joder! Vengo abajo. Nuestros podcasts también se emiten en diferido desde Radio Battletoads y Radio Podcast. Cago en la puta. Puedes descargar el programa. Espérate, es que suena ya agresivo. ¡Joder, descárgate el puto programa, hijo de puta! ¡Chao, Mander! ¡Chao, chao! ¡Te queremos mucho! Venga, hazte un hosting nuevo. No sé, nuestros seguidores. ¿Un hosting? Sí, los de Hosting. Hot Factory. Joder, con lo pro que me había quedado. Cago en Dios.